Esta historia ya tiene más, bueno, casi 10 años. Fue en el 2006 cuando se decomisó una especie de gran laboratorio de metanfetaminas y ya un poco más tarde, en marzo, para ser precisos, en 15 de marzo del 2007, la PGR nada más encontró estos billetitos. 205 millones de dólares, más de 205 millones de dólares, más de 17 millones de pesos, además 200 mil euros, 113 mil dólares de Hong Kong, 11 centenarios, 20 mil dólares en cheques de viajero, además de joyas, además de otro tipo de billetes, y ya después se le encontraron dos fincas, un laboratorio, 7 vehículos. Bueno, o copelas o cuello, fue lo que dijo él, que había que guardar este dinero porque si no, cuello, o copelas o cuello. Bueno, pues este personaje, Shen Li Yegon, y ya llegó, después de que huyóse, como acostumbran en este país todo mundo, después de que se fue, como se acostumbran, lo están cambiando por el Chapo. La declaración de Shen Li Yegon tiene que ver con partidos políticos. Yo di dinero a los políticos, partido PRI, partido PAN, todos los partidos, y este documento. Dio dinero a partidos políticos. Ese es el tema donde yo me quiero enfrascar y enfrentar. ¿Qué va a pasar con Shen Li Yegon? ¿Vamos a conocer verdaderamente los ligues? ¿Vamos a conocer efectivamente a quién y a quién y a quién y cómo? ¿Cómo es posible que un empresario, quitando el asunto de las drogas, según él sembrado, de ahí el copelas o cuello, pueda llegar a tener tanto dinero en un país tan fregado? Estas pacas de dinero que pues, nos asombraron en su momento tan solo son un ejemplo de cómo este tipo de personajes están ligados con el poder. Este no es un dinero bien habido, este es un dinero mal habido. Y para que alguien llegase a tener toda esta cantidad de dinero y todo este flujo de mercancías es porque tiene apoyo y porque tiene palancas y porque tiene quien lo defienda y porque, bueno, a final de cuentas alguien lo traicionó y ahí están las consecuencias de todo este dinero. México quiere no solamente el dinero, sino México quiere a este personaje, pero México se atreverá a dar a conocer los nexos de este empresario, de este narcotraficante, de este delincuente, de este personaje nefasto, un personaje ligado directamente con gente, con seres humanos. Este dinero se repartía a diestra y siniestra, no solamente al PRI y al PAN, como él mismo lo ha señalado, sino prácticamente a todos los partidos, bueno, no todos, pero sí los partidos ligados con el poder en aquellos años tenebrosos del 2006. Esta sí es una película de terror, esta sí es una película que espanta, este sí es un personaje digno de cualquier asunto relacionado con lo que se vive en este país. Este tráfico de influencias, este tráfico de poderes, este tráfico de dinero. Y como en todas estas historias, y como buenos chinos mexicanos que somos, nos vamos a quedar milando, porque no va a pasar de ahí. A cambio del Chapo, Estados Unidos entrega a Shen Li Yegon. Ahora falta que México cumpla y extradite al Chapo. Pero yo quisiera que esto nada más no se quedara en el anecdotario de siempre, en el archivo muerto de siempre. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener tanto y tanto y tanto dinero y tanto poder? Porque detrás de él hay gente que quiere ese dinero y que quiere ese poder. Exijo nombres, teléfonos y direcciones. Exijo saber este dinero a quién iba. Exijo saber que esto no se quede nada más, como todo en este país, buscando el Alzheimer social, que se nos olvide y que se quede nada más ahí. Aquí no es Copelas o Cuello, aquí es simple y sencillamente el hasta aquí de una sociedad que ha sido burlada durante toda la vida por esta clase de personajes ligados al crimen, ligados al dinero, ligados al poder y ligados a muchos personajes que ya queremos saber su nombre porque ya estamos hasta aquí de tanta corrupción. ¿Tú de qué estás hasta aquí?